Ya, un poquito de reggae vaga. Un poquito de vaga pa' esta mierda. Más verde en la. Soy el que canta en la casa. Y lo que suena parte lo podemos matar. Nada que en la pizza quieren bailar. Y con mi reggae vaga yo la voy a poner a sudar. Soy el que canta en la escena. La pizza y papel nada más se falta pa' meterle esta mierda. Mírime el que me está cansando. Si te metes conmigo yo te mando pa' carajo, socio. Yo como siempre estoy fronteando y difamando, criticando. Buen ignorante lambón. Si te metes conmigo eres tremendo fantón. Para que tú sepas que te floto, socio, que te guillas del novato. Si te metes conmigo yo te mando pa' carajo. Como siempre pues te digo, de la mente pues bien ardiente. Lápiz y papel nada más se falta pa' romperte el oriente. Mafia me conoce como el más violento y en la escena. Si te metes conmigo le metemos cautela. Que te sueña en la escena. Cállate en la boca como siempre que no puedes conmigo. Pa' que tú sepas que le meto bien a fuego. Mi niña nada que vamos a hacer que en la casa. Pa' que nada más siempre que otra vez pues se presenta. Si te metes conmigo le metemos bien a tregua. Nena que le encanta, le gusta moverle. Si te metes conmigo te podemos imponerle. Ya que en la casa ya le gusta total. Si se pone fresca yo la fuera total. Soy Mel, ¿qué estás hablando? Pues como siempre difamando. Buena mierda que estás fronteando. Pa' que tú sepas que yo te mando pa'l carajo. Como mafia que me la mama. Junta de yerbuda que me meto en la cara. Mira a la chica que otra vez pues se ranquea con su vaina. Nena que le encanta la raga reggae mona. Si te metes conmigo te matamos pa' parflona. Paraidona, aguela el goma, yo. Ella le mete, paraidona, aguela el goma, yo. Para que tú sepas que la chica se ranqueona, nona, con la flona.